y ahora configuramos, iniciamos cables virtuales. Sí, vale. La entrada tiene que ser el micrófono que tengas. Deberías tener el dispositivo de audio, supongo que ese, porque es el USB. El real C, que es el de la tarjeta de sonido. Salida, los altavoces, buffers 200, total buffer aquí 22, prioridad alta y start. Vale, ahora si vas al Audacity, tendría que estar grabando tanto cuando yo hablo como si hablas tú. A ver, probemos. Sí, parece que está grabando. Se oye un poco de eco. Sí, porque cuando tienes los cables virtuales, tú en los auriculares, además de oírme a mí, te oirás a ti también. Pero solo al grabar lo grabará bien. Vale. Ahora se hace la prueba de parar ahora hacer el stop en el Audacity.